Este no es el país del puedo ayudarlo, es el de qué querés, qué querés, anda a la mierda, servite solo. Nada, usa tus dedos para limpiarte el culo, cualquier cosa, te dice la gente.